ignorante. Miren qué educados que son nuestros gobernantes. La inflación es del 35%, pero los sueldos de los docentes y de muchos trabajadores suben solo un 15%. A ver, saquemos cuentas. 35 menos 15 me da 20. Por lo tanto, este año los docentes perdieron 20% de su salario. Le quitaron 20% de su sueldo. Pero ojo, el gobierno a esto le llama aumento salarial. Tienen razón. La educación está en crisis. Imagínense, a tal punto que ni nuestros gobernantes saben sacar cuentas. ¿O será que nos mienten en la cara? ¿Será que el gobierno le está recortando el salario a los que educan a nuestros hijos? No, no creo. Si ellos venían a devolvernos la fe en la educación, a garantizar la verdadera calidad educativa, una educación moderna, una educación del futuro. ¿O será que la educación del futuro es así, como las películas de ciencia ficción, esas que cuentan cómo sería el fin del mundo, con los edificios que se están derrumbando, con explosiones que hacen volar cuerpos por los aires, como le pasó a los dos trabajadores de la educación en Moreno, que murieron después que explotó una garrafa por unas pérdidas de gas que llevaban 6 meses sin arreglarse? O como le ocurrió al celador de una escuela de la capital de Mendoza, que fue a tocar el timbre y voló por los aires de la patada de electricidad que le dio. La educación del futuro, pero de un futuro un poco apocalíptico. Un tal Nelson Mandela decía una frase sencillita: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Igual, Nelson Mandela era muy negro, un montón. Y no sé, como que no creo que este gobierno le dé bola a los que opinan los negros. Por ahí prefiere escuchar ideas sobre educación que venga de gente blanca, gente bien, como ellos. Porque los negros casi siempre son pobres. Y como dijo alguna vez la líder política más angelical de nuestra historia, la gobernadora María Eugenia Portantes Truchos Vidal, los pobres no llegan a la universidad. Así dijo. Es tan linda. Ergo, entonces sí, hay que cerrar universidades porque están al pedo. Sobran, hacen bulto, nos hacen gastar mucha guita en algo que no vale la pena. ¿Para qué vamos a andar educando a una manga de pobretones que nunca van a llegar a nada? Que nunca van a llegar a ser gerentes millonarios de empresas multimillonarias. Porque es cierto. A eso solo llega gente como Vidal, como Macri, como Cornejo, como los funcionarios de todos los ministerios que tienen este gobierno. Gente bien, de familias bien, que gracias a Dios no tuvieron que mandar a sus hijos a la universidad pública. Ellos, como dijo alguna vez nuestro Prezi, no tuvieron que caer en la universidad pública. Y no, Maure se recibió de ingeniero en la Universidad Católica Argentina, una universidad privada casualmente ubicada en el no muy humilde barrio de Puerto Madero. Y la primaria y la secundaria, bueno, ahí le tocó de casualidad a nuestro laborioso y optimista jefe de Estado hacerlo en el Colegio Cardenal Newman, otra escuelita privada ubicada por allá, por San Isidro, donde los pobres solo entran a limpiar los baños que ensucian los ricos. De casualidad, el mismo cole al que fueron un montón de actuales funcionarios del gobierno nacional. Hay tantas casualidades que me da por pensar mal. Pero no, no me tengo que dejar llevar por el pensamiento crítico que los profesores mal pagos hacen circular en las universidades públicas. Profesores resentidos de haber estudiado tanto para al final no poder llegar ni siquiera a fin de mes. Otra preguntonta, hablando de educación, los docentes que no están llegando a fin de mes, ¿habrán votado al gobierno esperanzados en el cambio? Y hablando de aprendizajes, aquellos que eligieron el cambio, ¿continuarán eligiéndolo? ¿O será que algunos docentes tienen un cero en esta materia? La educación está en crisis, pero nuestro gobernador sí que aprende y aprende muy bien de su gran maestro, el gobierno nacional, y también de la seño Vidal. Porque si allá en Buenos Aires cierran universidades, acá también se cierran universidades. Ya decía Aristóteles que uno aprende por imitación, y Cornejo imita muy bien, ranquea para mejor alumno, porque resulta que acá quiere recortar presupuestos para los institutos de educación superior. La resolución 2010/18 del gobierno provincial amenaza con cerrar carreras de los institutos de educación superior. Estos institutos están distribuidos por todo el territorio provincial, precisamente para llegar donde no llega la universidad pública, precisamente para que los de menos recursos puedan acceder a estudios superiores. En estos institutos, los estudiantes son jóvenes y adultos que trabajan y tienen hijos a cargo. Tienen que trabajar para subsistir y el 75% son mujeres. Con todo lo que eso significa, pero Jaimito Correa, y la tan reciclada funcionaria Emma Cunieti declararon que se quitarán subsidios a las carreras según mande la ley de la oferta y la demanda, la tan justiciera ley de la oferta y la demanda. A mí me parece como que esa es su ley favorita, las leyes del mercado. Hay otras leyes que no le gustan tanto porque si las leyes, por ejemplo, las que están adentrito de la Constitución, dicen que la educación es un derecho y no una mercancía, ahí como que no les pinta tanto. Si las leyes dicen que la educación es un instrumento para garantizar igualdad de oportunidades, no, ahí no. Esas leyes se las estudian de memoria para la prueba, las repiten como un versito frente a las cámaras cuando están de campaña electoral, pero después de la campaña, ya se olvidaron de lo que estudiaron. ¿Ves? Eso pasa por estudiar de memoria. Hay que estudiar con conciencia. Chicos y chicas, con conciencia. Que los alumnos se trasladen, dijo la seño Emma Cunieti. Declaró así, sueltita de cuerpo. Así que cuando cierran alguna carrera, los estudiantes que, por ejemplo, viven en San Martín o Tupungato, tendrán que mover su cuerpito hasta el centro. Cabe destacar su sensibilidad social, su profundísima preocupación por la situación económica y familiar de los estudiantes que viven tan lejos del centro y que no andan en autos de alta gama como nuestros gobernantes. No, los estudiantes se mueven en el cada día más caro, pero siempre tan subdesarrollado transporte público. Y en el medio, los docentes universitarios la siguen remando en dulce de leche del barato porque al otro ya no estarían llegando. Llevan días, semanas de paro, casi un mes, movilización y toma de edificios públicos. Los terciarios también, pero como nuestros gobernantes son tan bien educados, les mandan la policía, los fiscales y los amenazan con dejarles caer todo el peso de la ley. Así se hace. Basta educación pública luchadora. ¿Qué es eso? ¿Qué invento japonés? ¿Qué es eso de defender tanto la educación pública? Eso de la educación pública es gilada de los populistas. Nosotros, los bien educados, tenemos que aprender de los yanquis o sus mejores alumnos, que son vecinos nuestros, los chilenos. Ellos sí que la hacen bien. Si querés estudiar, hay que pagar. Y terminás de pagar cuando terminás la carrera y podés conseguir un laburo para devolver la guita. Y el que no tiene para entrar a la universidad, que no entre. Total, lo de que la educación es herramienta para el progreso es para algunos. Así que, señorita, celador y alumno, ya escucharon, el gobierno los quiere de vuelta y bien mansito, cada uno a su puestito, los celadores a limpiar, los docentes a enseñar y ustedes, pibes, estudiantes, a estudiar.